El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia María Mercedes Carranza, la gigante, y contamos con Melibea Garavito. Entonces, pues por un lado están como esos poemas que son como sencillos y divertidos, como el de Oda al Amor, que es como que habla de cómo uno permite que alguien entre y le redecore todo y después esa persona se va y toca volver a ordenar la vida, la casa, la biblioteca. Está otro de amor que también gusta mucho, que es ese de maldición, te perseguiré por los siglos de los siglos y no dejaré piedra sin remover. Perfecto para un amor de adolescente. Por ejemplo, El canto de las moscas es un libro que también le gusta mucho a los jóvenes, porque es un libro que habla de la violencia que además estos jóvenes han vivido tanto como nosotros, pero no es amarillista, ni tampoco es político, no es como esta cosa. No tiene banderas, ¿no? Es sencillamente un lamento silencioso por la violencia de Colombia y es muy bonito, es muy sencillo. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Melibea Garavito Carranza es autora de 3 libros, Sin Amén, Animales Urbanos y Después de la Lluvia, Los Árboles Lloran. Este último fue incluido en el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Es editora de albaceas de la obra de María Mercedes Carranza, que por azares del destino fue su madre, pero por convicción fue su amiga. Hay algo muy hermoso en Puerto de la Imaginación, en la complicidad madre e hija, que no es un designio, pero es una posibilidad preciosa. Pues es que de alguna manera, como el trabajo de ella era retratar la vida cotidiana, o sea, digamos como que su trabajo poético era hacer de la vida cotidiana un poema. Pero para tú hacer de la vida cotidiana un poema no te puedes poner con frases de diccionario, o sea, digo con frases que tengan palabras que tengas que buscar en el diccionario, porque tú en tu vida cotidiana no eres barroco, tú no hablas de cosas difíciles, tú hablas del día a día. Entonces era precisamente esa necesidad de reflejar esa vida cotidiana. Ahí es la búsqueda como de cómo convertir la palabra, qué sé yo, pedo en un poema, porque pues la vida cotidiana está llena, ese no es el caso, pero digamos sí. Entonces era, y entonces por eso la poesía de ella es muy conversacional, parece una conversación un poco, y eso la hace muy, muy cercana, o sea, es, digamos, uno podría decir que una de las características de la poesía de María Mercedes es que es una poesía muy cercana, como que tú no te sientes que te estén recitando aquí una cosa y que te toque sacar el diccionario y unas imágenes súper enrevesadas que te toca sentarte y hacer un análisis para ver qué quería decir ella. No, es una cosa aquí muy tú a tú y lograr construir con eso imágenes poéticas que tienen además grandes dosis de filosofía, pero todo, como he dicho, como los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Así. Directo. Directo, sin decoraciones, sin espirales, sin nada. Dame la fecha. Oda al amor. Una tarde que ya nunca olvidarás, llega a tu casa y se sienta a la mesa. Poco a poco tendrá un lugar en cada habitación. En las paredes y los muebles estarán sus huellas. Destenderá tu cama y ahuecará la almohada. Los libros de la biblioteca, precioso tejido de años, se acomodarán a su gusto y semejanza, cambiarán de lugar las fotos antiguas. Otros ojos mirarán tus costumbres, tu ir y venir entre paredes y abrazos, y serán distintos los ruidos cotidianos y los olores. Cualquier tarde que ya nunca olvidarás, el que desbarató tu casa y habitó tus cosas, saldrá por la puerta sin decir adiós. Deberás comenzar a hacer de nuevo la casa, reacomodar los muebles, limpiar las paredes, cambiar las cerraduras, romper retratos, barrerlo todo y seguir viviendo. Lápiz en mano, delineaba versos en el escritorio de su padre o en la cama, decenas de hojas caían por la borda, arrugadas, al final de la faena flotaba sobre un mar de versiones rechazadas, con el mapa que la llevaría a encontrar la palabra exacta. Y muchas gracias por compartir esa escena, porque es lo que yo te decía ahorita, uno ir hacia el hábito del artista, para mí es algo maravilloso, pues que ofrece como la mirada y la voz contemporánea. Sí, pues yo no vi a mi mamá escribir todos los libros, el único que la vi escribir fue ese de El canto de las moscas, pero imagino que en cierta manera era muy parecido todo el proceso siempre, escribir en duermevela, pasar el poema en su letra ilegible a papeles de papel periódico, pedirle a Doris, su asistente, que se lo pasar a máquina, corregir, corregir, corregir, corregir, corregir, corregir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces las necesarias hasta encontrar ese poema, que pues eso sí lo dice, por ejemplo, Darío, lo decía mi mamá, y pues yo lo he repetido mucho, es como ella lo que quería era como atrapar un recuerdo, incluso en algunos poemas ella lo dice, es como traer esa imagen que se tiene en la cabeza exacta, poner ese olor, poner a través de la palabra, y pues eso requería mucho trabajo de filigrana que ella hizo, por eso su obra también es tan corta, me imagino, no era como vomitar y vomitar, sino era realmente atrapar ese instante, y me imagino que también ese trabajo es lo que hace que sus poemas sean como muy íntimos, pero a la vez todos nos vemos reflejados en muchos de los poemas, uno lo lee y dice sí, por ejemplo ese de Oda al Amor, eso todo el mundo es como wow, eso es lo que yo siento, ¿no? Que es como tú lograr atrapar realmente una emoción humana, ese era como el trabajo que hacía María Mercedes. 4 poemarios y 2 antologías en vida. Luego vino pues mucha más reedición, ¿no? Sí. ¿Y tú tienes un poema favorito de ella? Pues yo siempre digo que uno va como cambiando de poema según la vida, según el momento de la vida. He tenido muchos que me han impactado, pero pues sin duda Tengo miedo y El oficio de vivir serían mis 2 poemas como que siempre han sido muy cercanos, porque los siento muy cercanos a mi sentir también. Nicanor Parra fue, digamos, como la influencia, que la mayor influencia de su primer libro, el Vainas y otros poemas. Ese era como el momento en el que ella estaba como ahí haciendo como esa ruptura tan grande que hizo y que necesitaba hacer como con su tradición familiar y con la tradición poética de Colombia, y de alguna manera ella es como la abanderada de esa ruptura, la bandera de la ruptura, y escribe un poema que, ya ves, ese podría ser en realidad mi poema favorito, que se llama Métale Cabeza, ese poema ella, digamos, increpa a la palabra para que la palabra diga lo que tiene que decir, y se burla un poco de la poesía de su padre, esa poesía alambicada, llena de metáforas, hablando del sol y del cielo, y cuando de lo que tiene que hablar la palabra es de lo del día a día, de que los pollitos tienen hambre y tienen frío. Y pues esa fue de alguna manera, siempre también lo digo, esa fue de alguna manera su postulado, o sea, como su arte poética. No fue a la que ella llamó arte poética, ese fue un poema posterior, pero para mí ese es de alguna manera su arte poética, y también es como su posición frente a la palabra, que desarrolló después en trabajos como La Casa de Poesía Silva, como en La Constituyente. Ese poema marca una forma de ser, de actuar, de vivir, y un trabajo que ella desarrolló toda la vida, que fue trabajar porque la palabra nombre lo que tiene que nombrar y recupere su poder, y así las armas dejen de tener un sentido y la violencia, porque decía ella, cuando una persona no puede defenderse a través de la palabra, no le queda más que coger las armas. Y en este país, pues ya la palabra, o sea, ladrón, corrupción, ya todo eso no nombra lo que debe nombrar, ni tiene el peso que debe tener. Increíble. Me estás diciendo muchas cosas valiosas ahí. Si te entendí bien, ella necesitaba revelarse de tu abuelo, de don Eduardo Carranza. Porque era una imagen muy pesada, ¿no? Era el poeta nacional en ese momento, de alguna manera, según entiendo. Era un poeta muy importante, era el líder, o pues no sé si el único, no seguramente no el único, pero digamos, era como la imagen de piedra y cielo, y había que tumbar a ese señor, y ella tenía que tumbar al poeta y tenía que tumbar al padre. Ajá. Y entonces ella hace ese libro que es Vainas, que es la antipoesía, un poco apropiándose de todo lo que Nicanor Parra traía, y se baja de los ríos y de los arroyuelos en la cabeza, y se baja a los manteles sucios y al olor del pescado. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. Ayúdanos a que esta comunidad se haga resistente, inscribiendo a alguien. Yo trato aquí como de no preguntarte cosas que puedan estar en internet y hacerte repetir lo que te han preguntado 100 veces. Ay, pero me gustaría mucho escuchar como tu reflexión sobre la escritura, el impacto que tiene María Mercedes Carranza en la Constitución del 91. Pues yo, la verdad, siempre que me preguntan eso, digo, partamos de que soy muy ignorante. Como te digo, yo, el mundo de la política, de las leyes, de las noticias, a mí todo eso me da como angustia. Entonces yo no me entero mucho. No vivía con mi mamá en esa época, entonces tampoco supe mucho. Sé por encima un poco por lo que ella luchó por ella, pues, o sea, por ejemplo, a ella. Ella fue no como política, la invita el M-19 y ella acepta esa invitación, dejando en claro que ella no hace parte del M-19, que acepta la invitación porque piensa que es importante que la cultura, o sea, que ella representando a la cultura, representando al ciudadano de a pie, representando a la poesía y a las minorías, haya alguien allá representando eso, y ella dice, esto es lo que yo voy a representar, yo no soy del M-19, y así la aceptan, y entonces entra ella a la Constitución y lucha por cosas como el aborto, como por los derechos indígenas, para que no haya monopolización en los medios de comunicación, ¿ves? Y ahí me quedo yo, ¿no? Fue una de las únicas que votó sí a la extradición, fueron dos, todos los demás no. Pero entonces, sobre todo el trabajo que ella hace, y ahí es donde regreso yo a ese poema, Métale Cabeza, es como que ella pelea mucho porque las cosas queden bien dichas. Porque claro, es que es diferente si tú pones esta coma acá que si no la pones. ¡Ay, María Mercedes, no joda! No, es que si dejamos esa coma ahí, se abre el gris. Y en las leyes no puede existir el gris, las leyes son blancas o negras. Entonces ella, por ejemplo, pidió que se le entregara a cada mesa o a cada, no sé cómo se formaba eso, un diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque es que es muy diferente decir, no sé, ¿no? Como esos tintes del español que hacen que después puede haber corrupción, que después me pueda pasar la ley por la faja, porque es que aquí no quedó muy claro. Y ella sí hizo mucho esa pelea, como tenemos que hacer que las palabras digan lo que quieren decir. Y pues hay como un montón de notas que encontrarías allá en ese archivo de periódico, de todo, donde dice María Mercedes otra vez, como con esta cosa del lenguaje y eso, María Mercedes pidiendo el diccionario, María Mercedes, Y yo pienso que, claro, me imagino, mi mamá, lo que sí sé fue que mi mamá estudió muchísimo, abandonó la poesía, abandonó la casa de poesía también, se dedicó completamente a eso, estudió como una loca, pues porque uno no puede ir a votar por leyes si no entiende de qué están hablando. Y pues sin duda fue muy importante en las cosas por las que trabajó y luchó, pero yo creo que realmente para mí lo importante, el trabajo más importante de mi mamá en la Constitución fue ese, como asegurarse de que las leyes quedaran blancas o negras. Ay, Melibea, mucho gusto en conocerte y muy, muy agradecido. No, gracias a Estoy ti, Lucas. profundamente agradecido. Gracias por tu generosidad. Siempre con gusto. Me avisas cualquier cosa. Listo, ya te voy a mandar el link y unas cositas. Un abrazo. Chao, Lucas. Gracias, chao. Todo vaya bien. Muchas gracias. Lo mismo para ti. Bonito día. Gracias. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lau. Muestra las virtudes del amor verdadero y confiesa al amado los afectos varios de su corazón. Hoy pienso especialmente en ti y veo que ese amor carece de desmayos, de ojos aterciopelados y demás gestos admirables. Ese amor no se hace como la primavera punta de capullos y gorjeos. Se hace cada día con el cepillo de dientes por la mañana, el pescado frito en la cocina y los sudores por la noche. Se vive poco a poco ese amor, entre tanto plato sucio, detrás del cotidiano montón de ropa para planchar, con gritos de niños y cuentas de mercado, las cremas en la cara y los bombillos que no funcionan. Y otra cosa, cada tarde te quiero más. Le dolió profundamente o la devastó, por decirlo menos, la muerte de Luis Carlos Galán y escribió un poema sumamente poderoso a raíz de ese asesinato. Y pues siempre, pues estuvo en la Constituyente de alguna manera y le dedicó vida, sangre, tiempo a ese deseo de que Colombia, o sea, ella forma parte de una generación que tenía un deseo enorme de trabajar por la paz de Colombia y por el cambio del país. Y de alguna manera, el último libro publicado por ella es una denuncia de esto no solamente no mejoró, sino que empeoró y está... Y uno lee ese libro y uno entiende que eso es un libro que podría leerse en los años 20 y podría leerse en los años 90 y hoy en día es un libro que sigue siendo absolutamente actual. O sea, eso que pasa, eso que mi mamá convierte en poesía en ese libro es algo que está sucediendo aquí en Colombia hoy. No, es entonces pues a mí sí me parece y pues digamos la es lo que pasa con los clásicos, ¿no? Que sí, uno puede leer pues la Ilíada hoy para entender Ucrania. Sí, exacto, somos el loro total. Entonces yo sí y pues digamos el secuestro de mi tío, pues yo no le echaría la culpa al secuestro de mi tío ni a Colombia tampoco como que fuera la única cosa que hizo que mi mamá se quitara la vida. Yo creo que eso fue una gran cantidad de cosas que confluyeron y dentro de esas sí estaba el dolor de patria y sí estaba también la tristeza de Ramiro en una montaña. Decía mi mamá que ella ya no podía disfrutar los días de lluvia, que eran sus favoritos, porque nada más rico que un día de lluvia para acostarse en una cama a leer un libro. Y ella ya no podía disfrutarlo porque ahora lo único que podía pensar era que su hermano estaba en una montaña mojándose. Entiendo, claro. Yo creo que pues sencillamente es como O sea, yo sobre todo resaltaría y resalto y resaltaré el libro, el Canto de las Moscas. En un momento en que había masacres diarias, ahí en esa, hay una página en internet y la pusimos ahí en esa exposición donde muestran cuántas masacres por año. Y esos años donde salieron esos libros en el 97, 96, fueron unos años que uno no puede creer. La cantidad de masacres. Y lo que no se puede creer es que nadie decía nada. La masacre siempre salía, es lo que decía mi mamá, la masacre siempre salía la noticia más pequeña en la tercera página. La noticia importante era el partido, era cosas para que la gente no pensara en eso que estaba pasando en Colombia y que sigue pasando hoy. Y entonces mi mamá, angustiada de tanto silencio, y por eso mismo creo que no se puede borrar tampoco esa parte de su historia, decidió hablar en su lenguaje, que es la poesía. Como te digo, salieron unos poemas que son el silencio mismo, poemas de muy pocas palabras, unas imágenes contundentes de lo que queda después de la violencia. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.